Esto es el podcast de Tere. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tere Chacón y estoy en la Ciudad de México feliz de estar aquí contigo, únicamente tú y yo, nuevamente después de muchos, demasiados meses de no grabar esta emisión, el podcast de Tere. Eres bienvenido, qué gusto que estás aquí conmigo, la vamos a pasar muy bien. De inicio te tengo que comentar, es ya tanto el tiempo en el cual no he estado grabando este programa y mismo que he utilizado para grabar otras emisiones que manejo, que ya no estoy tan segura de la dinámica de este, que fue prácticamente uno de mis primeros programas que se transmitieron por internet. Pero te pido tu paciencia, he seleccionado notas muy interesantes para ti, ojalá te parezcan bien. Cualquier comentario, algo que me quieras decir, me encuentras en el correo electrónico terechacon@gmail.com. Me dará muchísimo gusto ver todo lo que me tengas que decir sobre esta emisión o cualquiera de mis otras actividades o emisiones. Así que echa la aclaración y habiendo pedido tu paciencia, aquí estamos y empezamos con algo bastante interesante que el mundo supo hace unos días, para tristeza de mucha gente. La nota dice: adiós a los Twinkie Wonders. Y sucede, amigos, que la compañía de Estados Unidos, Hostess Brands Inc., acaba de avisarnos que cerrará sus operaciones debido a relaciones problemáticas con los sindicatos, mira tú qué raro, que manejan el personal de esta compañía. Y por lo mismo, uno de sus productos más famosos a nivel mundial, ¿qué creen? Va a desaparecer del mercado. Los extraordinarios, fantásticos y deliciosos Twinkie Wonders. Sí, aquellos pastelitos rellenos de algún tipo de mermelada cremosa que hicieron las delicias de muchas, muchas generaciones en el mundo. La mía no fue la excepción. Y que conformaron prácticamente la niñez de cualquier cantidad de personas. ¡Qué pena! Se nos van los Twinkie Wonders y ni modo, la realidad es que ahora, en pleno siglo XXI, pues la gente y el mundo y la cultura está mucho más orientada a comer de una manera más sana, dedicar más de nuestros alimentos a verduras, frutas, a tener algún tipo de garantía para una vida más saludable. Y claro, toda esta comida chatarra pues tiende a desaparecer, así va a ser. Ya los niños de los próximos siglos probablemente no van a conocer lo que fueron, por lo pronto, los Twinkie Wonders, pero bueno, también otro tipo de comida chatarra que es bastante socorrida por muchos de nosotros, sin importar que hace ya varios años dejamos de ser niños. Pues adiós, Twinkie Wonders, nos da mucha pena, ni modo. Se llama desarrollo, se llama progreso y se llama avance de la humanidad. Y creo yo que ahora, amigos, estamos en una fase de la humanidad totalmente verde, en busca de una vida más saludable y de cuidar nuestro planeta. Y bueno, pues es que esa tiene que ser la tendencia. Ni modo, parte de a sonreír y a basarnos en los recuerdos de la niñez, de lo muy dulce que fue la niñez, tanto como los Twinkie Wonders. Y aquí, la primera canción que yo seleccioné para ustedes. Ojalá les guste, para mí significa mucho. No están para saberlo, pero bueno, de todas las actividades que tengo yo relacionadas con estos cuatro muchachos que nacieron en la década de los 40 allá en Inglaterra, tengo en todo lo que es mi iTunes un listado aparte de canciones de otros géneros, otros cantantes, música en otros idiomas, que también favorezco y que me encanta, que no escucho tanto como yo quisiera, pero este, el podcast de Tere, es un buen momento para que ustedes escuchen qué hay

Y ese fue el turno de Green Day en el podcast de Tere, esta emisión del 25 de noviembre del año 2012. Y vamos con más noticias de interés. Esta de un blog que yo visito y leo mucho, Web Adictos, y aquí nos comentan que los expertos afirman que esta aplicación que muchos tienen en sus teléfonos, llamada WhatsApp, causa desinterés por la vida real, convirtiéndose en una adicción. Sigue el artículo diciendo, como muchos de ustedes ya lo saben, el WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita, con la cual podemos platicar con los amigos, con los novios, con quien sea, compartir videos, imágenes o audio, además de tener grupos para conversar. Y todo esto gracias al uso de nuestros datos del teléfono y una red Wi-Fi. Sin embargo, continúa la nota. Muchos afirman que es una aplicación que podría llegar a causar problemas personales o de pareja debido a su adicción descontrolada. Y de hecho, por ahí, unos psicólogos españoles andan diciendo que el WhatsApp es malo para quien tiene una pareja estable o no muy estable, porque, bueno, seguramente pues ya la estabilidad empieza a olvidarse un poco cuando uno se vuelve adicto a este tipo de cosas. ¿Cómo definen estas personas un adicto? Un adicto al WhatsApp, específicamente. Un adicto sería aquel que es capaz de escribir 40 mensajes de WhatsApp entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada. Y yo conozco a varios que sí, claro que cumplen con esta definición. Y miren, es un poco como lo que les platicaba al principio de esta emisión. Estamos en el siglo XXI, vienen nuevos retos, nuevas adicciones. Tal vez ahora pues ya será mucho más difícil establecer relaciones, deja tú de pareja, de amistad frente a frente. Yo conozco gente tal como ustedes probablemente que han conocido a sus mejores amigos, a sus esposos, a sus esposas por medio de internet. Y bueno, pues es que esta es la nueva tendencia ya de un mundo globalizado. Interesante vivir este cambio. Y bueno, pues un saludo y felicitación para mis amigos adictos al WhatsApp. Yo no canto mal las rancheras realmente tampoco, entonces pues también tendría que incluirme aquí en esta felicitación. Las nuevas maneras de comunicarse, las nuevas maneras de llegar a la gente. ¿Y tú qué piensas? Por lo pronto vámonos a la rolita de liberación, esta en memoria de alguien del cual se acaban de cumplir años de su fallecimiento, aunque la realidad es que él, Freddie Mercury, sigue con nosotros. Quiero liberarme, I want to break free, y en unos momentos seguimos juntos. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Y esto sencillamente es imperdible, es otra información de uno de los muchos blogs que yo sigo. Tengo la fortuna y el privilegio de pertenecer a la primera generación de blogueros de México y éramos realmente tan pocos que empezamos a seguirnos unos a otros. Un año después se hizo una fiesta, nos conocimos, pero bueno, esa es otra historia. Y el asunto es que de uno de estos blogs que yo sigo de manera habitual me estoy encontrando con una información que yo sé que les va a interesar. ¿Has oído hablar de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? Bueno, pues hay una artista en esa, la ciudad del pecado, llamada Candy Chang, que acaba de abrir una exhibición en donde aquellos que la visitan escriben en una urna, de esas como las que usamos cuando votamos aquí en México cada 3 años, que es una pequeña plataforma en donde tú puedes escribir, pero que además está cubierta por una cortina que no permite a nadie ver aquello que estás diciendo. Bueno, pues ahí estos visitantes a la exhibición entran y descargan todo aquello que les agobia de manera espiritual. Y de todas las confesiones que se reciben, las que pues, son más o menos comunes o habituales, esas se colocan en unas tarjetas que están colgadas en una pared para que todos los visitantes pues, puedan ver confesiones pues más o menos comunes. Pero las confesiones gruesas, esas que ¡ay Dios santo!, esas se ponen en un lienzo rojo de gran tamaño que se encuentra a los lados de las confesiones habituales y que por supuesto yo estoy segura que son las primeras que llega la gente a leer. Les tengo aquí 5 de las confesiones más gruesas que esta exhibición ha recibido. No, pues sí, ¿qué podría yo decir al respecto? Ahí les van para su consideración. La número 1 de las confesiones más gruesas que ha recibido esta exhibición en la ciudad de Las Vegas: me gusta más ver porno que a mi marido. Y aquí, bueno, yo no entendí muy bien. Yo no sé si a esta mujer le gusta ver más porno que ver a su marido, o si el marido también ve porno y de los dos a ella le gusta más. Bueno, pues ella considera que esta es una confesión tremenda y al parecer la gente que organiza esta exposición, pues igual. Confesión fuerte número 2. No sé qué estoy haciendo y lo peor es que el tiempo se me está acabando. Eso sí es una desgracia. No tener idea para qué estás en la vida, no saber hacia dónde vas, qué camino tomar o cuál es tu objetivo o meta, y peor aún, perder tiempo sin luchar por algo ya definido, en realidad es una gran tragedia. Como diría un guitarrista de un grupo muy famoso, que por cierto se va a cumplir su aniversario luctuoso este próximo 29 de noviembre, si no sabes a dónde vas, en realidad cualquier camino puede llevarte. Confesión fuerte número 3. Aún la amo, 2 novias y 5 años después. ¡Cha! ¡Qué triste, de veras, darte cuenta de todo el tiempo que se desperdicia y no tener el valor de decir lo que uno realmente siente, de decir aquello que impera en tu ser y permitir que la vida te utilice de la peor manera! Sobre todo porque la mayoría de la gente cree que está garantizado el estar aquí mañana o pasado, o en 2 semanas, o en 2 años, y la realidad es que cualquiera de nosotros podemos irnos en cualquier momento. Qué tragedión. Permitir que la vida te haga como quiera y no tú controlarla para llegar con quien quieres estar o donde quieres estar. Confesión fuerte número 4. Le vendí heroína a un amigo y le destrocé la vida. Uf, qué tristeza, qué terrible. Haberle destrozado la vida a alguien con el cual te unía una amistad. Creo que nunca es tarde para remediar, o por lo menos para aligerar la carga. Y la última de las confesiones fuertes de esta exhibición de Las Vegas. Tengo 30 años y jamás he sentido un orgasmo. Pues en realidad yo no soy sexóloga y este no es un programa de sexo, pero pues, ¿qué te puedo decir, mi amigo? Amiga, no lo sé, échale ganas y nada es imposible. Y bueno, vámonos a la siguiente canción antes de que esto se ponga un poquito más fuerte. Simplemente el mejor, eres el mejor, eso lo digo yo, lo dice Tina Turner en esta canción de 1988, Simply the Best. ¡Qué mujerón! Tina Turner. You come to me. Give me everything. Y si por donde le busquen se nota que hace mucho que no grababa el podcast de Tere, ya se me está acabando el tiempo, tengo ya que cerrar esta emisión y me quedan dos notas que había yo seleccionado para ustedes. La primera, la historia de las webcams, cómo fueron concebidas y cómo se hicieron populares en internet. La segunda, cinco cosas que aumentan el deseo sexual de las mujeres. Y después de una breve encuesta entre mis amigos de Facebook, ¿qué creen? Ganó la segunda, por supuesto. Y bueno, rápidamente les comento que la primera de las cinco cosas que aumentan el deseo sexual en una mujer es practicar yoga. Esto de acuerdo a la Escuela Médica de Harvard en los Estados Unidos. Un gran ejercicio que, por supuesto, es altamente recomendable. La número dos, comer chocolate. Ah, mira, ahora vamos entendiendo varias cosas de la vida. Según The Journal of Sexual Medicine, las mujeres que toman al menos una pastilla de chocolate negro al día experimentan mayor deseo sexual. La número tres, colesterol a raya, es decir, buena alimentación. Justo lo que el podcast de Tere ha estado proclamando durante toda la emisión. Número 4, inteligencia. Las mujeres inteligentes experimentan más deseo sexual. Esto según el King's College de Londres. Y la número 5, una copita de vino. De vez en cuando sabemos que el vino es muy saludable y que esto es reconocido a nivel mundial. Amigos, me voy. Los quiero, yo soy Tere Chacón. Búsquenme, escríbanme. Esto fue el podcast de Tere. Y cerramos con una gran canción de The Doors, esta del año de 1968, que creo combina muy bien. Touch Me. Nos vemos pronto. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made?